señores, señoras, bienvenidos. Esto es Al Fondo Hay Lugar, su programa de los sábados, el programa de los sábados de todo el mundo. ¿Cómo se darán cuenta? Estoy sola en este momento, pero vamos a dar comienzo al programa con la habitual consigna, que hoy, como no puede ser de otra manera, es sobre el Día de la Madre. Señores, nos tienen que llamar y contarnos qué es, o cuál es, mejor dicho, la mejor virtud y el peor defecto de sus madres, conmemorando su día al 4392-1913-1560592427. Se pueden comunicar con nosotros a partir de este momento también a alfondohaylugar@hotmail.com. Ahora voy a entrar a chatear con ustedes. Mientras tanto, esperamos a Mauricio y escuchamos un poco de música. Estamos disco, me puse disco antes que llegara. Bajó la bola espejada, La bola espejada que había quedado ya del sábado pasado, yo te cuento. Ah, sí, que sí. Le pasaste de Gloria Gaynor y cosa. Sí, la otra. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de lugar. Tina Turner, ahí estamos. Ahí está. Hotline, sí. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Fondo Hay Lugar. Tenía que saludar a la gente con mi hola característico. Hola, qué Tinelli que sos. El otro día estaba escuchando a Andy Kurtzum. Ese. Y llegaba tarde él también, ¿viste? Y pero estaba... vos no sos. Querido, discúlpame. Mirá acá abajo el pantalón y vas a ver que lo importante. Ahora me fijo. Todo muy relativo. Contame qué hablaste en mi ausencia. Conté a la gente la consigna que es cuál es la mejor virtud y el peor defecto de tu mamá, conmemorando el Día de las Santas Madres, y vení, voilà. Tiene podrido ya el Día de las Madres. No importa, se huele en el aire, venía por la peatonal de Lomas. Y todo el mundo huele consumismo, Mateo. Sí, tal cual, ¿entendés? Comprando una batería de cocina y claro. Esas cosas. ¿Vos qué compraste? Yo he comprado una batería de cocina cuando era chica, no sabía qué. Hasta que crecí, mamá me dijo, yo quiero que me regalen cosas para mí, no electrodomésticos. Claro. Y todos cambiamos y empezamos a regalarle cosas para ella. Cosas del Día de la Madre. Yo no sé qué le compró, porque yo le dije a mi hermana, andá vos a comprar y yo te doy la plata. Flores, a la mujer se le regala flores, no hay otra. No, pero las flores se pudren a la semana. No importa. Ah, no, las flores que se le ponen, los claveles son los que se le ponen que duran mucho. Sí, el último que me regalaron, sí, es de la muerte. La cara y el clavel son flores de muerto. Ah, me están haciendo los cuernitos de... La última flor que me regalaron, me la regaló un mozo. El día de la primavera, ahora que me acuerdo. Ah, pero igual, yo me emocioné. Es una flor, una de la puerta. En tu cumpleaños también te regalaron, me acuerdo. Una flor. ¿Cumpleaños? Sí, en tu cumpleaños en un famosísimo bar. Ah, sí, hoy también, qué lindo. Casi lloro, mira. Bueno, me fui, me puse a decir, me ponen mal. Estás cosechando tu siembra, se podría decir. Que te recontra. Mauri, ¿cuál es el peor defecto y la mejor virtud de tu madre? Oh, me agarraste. ¿Cómo es mejor, peor? Ya me perdí. La mejor virtud y el peor defecto. La mejor virtud que es Gamba. Gamba. No sé cómo decirlo. Bueno, mi hijo que tiene paciencia, que más o menos lo mismo. Claro, y el peor defecto... Mi mamá es cabeza dura, por ejemplo. Muy cabeza dura. Es, mami, esto, pero mira que va a pasar esto. No, no, no, no. Sol, tenías razón, viene. No, mi madre es algo muy... Es una constante. Mi madre es como muy pasiva, ¿viste? Como muy dejada, sí, sí, así. Es... Como que le falta... ¿Qué cosa? Claro, como que yo, por ejemplo, le digo, ma, tal no cosa. No pelea. Claro, y te dicen, no, bueno, no importa. Y no, te dice, deja, sí. Deja, yo sí, sí, sí. Y yo, a mí que se me hincha la vena, la ¿viste? Vena. La vena, ay, Dios mío. La aorta se me hincha. Bueno, basta, ya le dije a la gente que nos tiene que llamar al 43921913-156-059247 al fondo del lugar, @hotmail.com, chat en vivo. Bueno, hoy tenemos un programa muy, muy islote comunista. Sí, muy fideligno. Sí, tal cual. Es todo esto porque, bueno, ustedes sabrán, en el marco de nuestro especial del mes de octubre, sí, sí, sí, donde sí. Hace un ratito comentaba Sol que tuvimos la semana pasada Gloria Gaynor y Tina Turner. Sí. Bueno, hoy decidimos... Sí, sí. Sí, sí. Ta, ta, ta. Decidimos irnos a lo latino, porque también ahí tenemos divas de este lado del Atlántico, ¿no? Todos los charcos florecen, sí, a los bordes. Así que hemos elegido a dos que... Da la casualidad que son oriundas del mismo lugar, ¿sí? Pero también tuvieron que emigrar porque, como ya sabemos, el régimen de Fidel... El régimen Tito. Está, bueno, no las deja cantar y ser libres ahí, entonces tienen que... Porque quieren su Cuba libre. Tal cual. ¿Sabes qué? Tengo unas ganas... Hoy, majito cubano esta noche. ¿Majito o mojito? Majito. Majito cubano. Un abrazo. Sí, en honor a una compañera que vemos esta noche, peronista. Dale. Gloria Estefan, señoras y señores. Sí, por favor, puntapié inicial. Gloria Estefan... Ay, mira, yo me pongo... Mira, vamos a dejar sonar un poco, que es un tema característico. ¿Qué onda salsa a esos lugares de solos y solas? Ponerle. ¿Boloñesa, portuguesa o fileto? No, ninguna. No, sí. Te nada, queda pesada, nada, ¿no? Quesito, nada más. Quesito. De mi tierra bella. Que, de mi tierra, por favor, ya está. Esto es típico latino de que agarra la mina de la gamba y la hace así. ¿De la, ¿viste?, gamba? Sí, se la trae. Se así. La monta. Sí, eso, pero se atrae para adelante, sí, ¿viste? Y la apoya con carpa. Ven, ven, baila conmigo, Leo. Claro, es esa cosa latina de que no tienen los yankees, todo. Es como ser un Howie D de los Backstreet Boys. ¿Qué era? ¿Latino Howie? Claro. ¿Howie D era? ¿Producción? Sí, por favor, en contra. Estamos bueno, conectados. Empiezo con Gloria Estefan. Por favor. Cuyo nombre verdadero es Gloria María Fajardo García. Fajardo García. Que nació en Cuba. Omar Fajardo. Nació en Cuba un 1 de septiembre de 1957. Sin embargo, antes de cumplir el año, su familia tuvo que irse a Miami por razones políticas y luego a Texas. Ahora, ¿Texas o Texas? Texas. Vos fijate que antes de cumplir el año tuvo que irse a Miami. O sea, no es que estuvo en Cuba un tiempito como para extrañar. Esas raíces. Como claro, para extrañar, ¿viste? Y sigue cantando, ella canta y mi tierra y qué sé yo, toda la, mi Cuba libre, ¿verdad? Hace marketing. Un año, menos de un año estuvo. O sea, ¿qué se chiquita. ¿Qué o se acuerda? Sí, nada. Nada. Para mí que descubrieron la fórmula del éxito los cubanos, que hay sí, que cantar. Pipo radio de cuadrado sobre dos. Esa es la fórmula del éxito. La voy a aplicar en un ratito. A ver, en una de esas la pego en Miami, ¿viste? Bueno, con el paso de los años y la idea de formar un grupo musical, conoció a Emilio Estefan, con quien formó Miami Sound Machine. ¿Qué sería qué, Sol? Miami Sound Machine, la máquina del sonido de Miami. Muy bien. Gracias. En 1977 el grupo lanzó su primer álbum titulado Renacer / Live Again, porque era... ¿Perdón? ¿Su primer álbum? Sí. ¿No era homónimo? No, esta vez no. Ay, seguro que nació prematura. Sí, debe ser. Renacer Live Again se llamó, ¿no? O sea, uno en castellano y otro en inglés. ¿Sí? Su primer hit en la comunidad latina estadounidense. Gloria y Emilio se casaron en el 78, adoptando, según la ley estadounidense, el apellido de su esposo, de ahí que sea Gloria Estefan. Igual garpa más Gloria Estefan que Gloria María Fajardo García. Gloria María Fajardo García. No iba a tener. Era el nombre de novela. Claro, no entraba en el coso del Billboard después. En el graf. Claro. En 1981 la discográfica transnacional CBS, hoy bueno Sony y BMG, les ofreció un contrato con el que se dieron a conocer por toda Latinoamérica y publicaron varios discos con la agrupación Miami Sound Machine. El mayor éxito llegó en 1985 de la mano del exitoso tema Conga. Todos lo conocemos, ¿no? El Congo Chiquipari, Conga. Cuatro años más tarde, Gloria inicia su carrera solista sacando su primer disco, Cuts Both Ways. ¿Qué? Cuts Both Ways. ¿Qué significa? Cortar ambas maneras, o caminos, no sé, puede ser. Corta cada atajos, tomando claro, atajos, ponele. El álbum fue un éxito global gracias al tema Don't Wanna Lose You, ese famoso Don't Wanna Lose You Now. Bueno, te falta latino, eso es lo que pasa. Están demasiado escuchando radios anglo. Su segundo disco se llamó Into the Light y el single Coming Out of the Dark. I'm coming out. No, esa es otra diva también. Sí, bueno, muy pronto. Fue su segundo número uno en Estados Unidos. Bueno, mucho mercado yankee tenía Gloria. Cuando por fin en 1993 sacó su primer disco titulado Mi Tierra, que estamos escuchando. Ahí va. Disco que fue el primero en español que se ubicaba en una buena posición en Estados Unidos, además de valerle un Grammy. En 1994 edita un disco con sus canciones favoritas del año 70 y al año siguiente sale Abriendo Puertas, su segundo álbum en castellano que también la hizo acreedora de un Grammy. O sea, sabes que la gente del Grammy tenía una predilección por los discos latinos. Siempre pasa eso. Pues, latino de México, de zona central. Y sí, no se lo van a dar a Sergio Denis, ponele. Claro. Sergio Denis, Cacho Castaño. Buenaventura. También. Su disco siguiente fue Destiny en 1996, al que siguió Gloria del 98. Gloria. Con el cual volvió a los éxitos con Oye, Mi Cuerpo Pide Salsa, Cuba Libre y Corazón Prohibido. Ya en el nuevo milenio editó Alma Caribeña, con menos éxito que la anterior, pero muy buenas ventas, al que siguió Un Rapid en 2003, con el que amagó despedirse de la música. Sin embargo, ¿qué? Buena onda, volvió en 2007. Buena onda, vale. Con el disco 90 Millas, con el que trajo de vuelta el éxito, siendo número uno en lugares como España, los Países Bajos. Los Países Bajos, che, no subestimes. Y en el Latin Chart de Estados Unidos. Señoras y señores, curiosidades de Gloria. Por favor. Dame una pastilla porque me estoy muriendo, ¿vale? Toma, no te mueras. A mí el polen, las esporas primaverales me están destrozando. Dale. Curiosidades de Gloria Estefan. En 1990, en Pensilvania, tuvo un accidente cuando un tractor se estrelló contra el bus que viajaba. ¿Un tractor? Tengo un tractor, amor. Bueno, si Mariana de Melo chocó con una cosechadora, ¿por qué Gloria Estefan no la puede? ¿Cómo hizo para chocar? No, el tractor la chocó a ella, no sabemos. No prendió la luz de giro, capaz, ¿viste? Y se chocó. Qué loco. Roberto, yo no entiendo esta cosa. Lo más loco es que el accidente estuvo a punto de costarle la vida y le supuso graves lesiones en la espalda, de las que se recuperó lentamente. Despacito. Así que, bueno, le fue power. El tema puede llegar del álbum Destiny. Gloria fue acompañada por Ricky Martin, José Ruiz Rodríguez, El Puma, Plácido Domingo, Carlos Vives, Patricia Sosa, John Secada, Julio Iglesias, Roberto Carlos y Alejandro Fernández. Y este tema fue el de las Olimpiadas de Atlanta 96. Ay, ¿cómo era? If I could reach. Puede llegar. Higher. Alto. Me lo sé en inglés, ¿no? Sobre las alas. Ese. Que muy, muy sentido, muy evangelizador. Muy de la antorcha que van llevando, ¿viste? Sí, así. Un fulano llamado Eddie Palmieri la acusó de plagio por el tema Oye mi canto. Tomá. Pero nunca llegó a nada. Su padre fue guardaespaldas del director cubano Fulgencio Batista. Fulgencio. Mirá qué loco, motivo por el cual ella tuvo que rajar de Cuba cuando Fidel y el Chelo derrocaron a Batista. Sí. Así que bueno, ahí está el motivo por el cual tuvo que irse. El motivo, sí. Es amante de las dietas y no come pan, ¿no? Se mata. Es de, bueno, una curiosidad. Bueno, está bien. Pero bueno, vamos a... ¿Te parece si la escuchamos? Escuchemos Lan. Hemos elegido un tema así bien caribeño, bien movido. Bien de sábado de noche. Sí, y muy noventas también. A ver. Vamos a escuchar a Gloria Estefan haciendo Open Doors, abriendo puertas. Open Doors. No, esa no es puerta. Después de la noche brilla una nueva mañana. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera. Salir de la tierra, vuelve a cantar la cigarra, así es el canto que llevan las notas de mi guitarra, así es el canto que llevan las notas de mi guitarra, como a través de la selva, se van abriendo caminos, como a través de la selva, se van abriendo caminos. Así también en la vida se va labrando el destino. Así también en la vida. Así también en la vida se va labrando el destino. Labrando. Que esto es 90 y hay como un resurgimiento noventoso. ¿De qué? ¿De Gloria Estefan? De moda, de música, de todo. Canta, por ejemplo, en la calle, ¿no? Yo miro la calle, yo vivo. La portada del nuevo disco de Shakira. Sí. Sale el ¿Vos sol. ¿Vos yo pensé lo mismo? A mí también me parece muy retro. Por favor, chicos. Porque hay, una vez escuché, no sé en dónde, que hay una teoría de los 20 años que dice que cuando pasan 20 años sí. se vuelve a usar lo mismo. Sí. Pasó con los 80 y ahora pasa con los 90. Con los 90. Sí. Y hablando de 80, 90... Y 90, 90 60, a, 90, 2, 10. Sí, vamos a recibir a la pitonisa. Son las medidas esas de la pitonisa. ¿Pito? ¿Qué? Cada día más ¿Qué linda. ¡Ah! ¡Oh, no, no, no! ¿Cómo la extrañé, Pito? ¿Cómo la extrañé? Mi cuerpo pidió salsa en su ausencia, Pito. Salsa blanca. También. Salsita. Ay, qué rico. No me hablen de comida, que tengo un hambre. Hoy no hago almuerzo. Hagamos salsa rosa juntas. Estoy como Gloria Estefan, que no como pan. Ay, ¿no comes pan? No. ¿Sabes lo que yo tengo que decir al respecto? ¿Qué? A ver. Aries. Por favor. Comprará un billete de lotería. Ella porque se come las miniones, ¿viste? Sí. No, yo no, tampoco como pan. El pebete se come. Ay, qué te se ubicaron. A mí me encanta Grisín. No, chicos, yo no quiero si no hablan de comida. Como no de la sí, sí, sí, apretale reset. Control al delete. Comprará un billete de lotería premiado con una casa, un auto y un perro siberiano precioso, precioso. Solo que el auto está incrustado en la casa y el perro entró en la misma a defecar por todos lados, por lo cual no volvería a confiar en Silvio Soldán. Chao. Tauro, su hijo finalmente aprenderá esa palabra que tanto le emociona. Mamá, te amo mucho. Claro que 17 años después y 17 años esperando que la pronuncie y usted se emociona. Quizás ni siquiera note lo que le dijo después, porque él en realidad le chocó el auto, por eso aprende a decir esas palabras. Géminis. Los perros caniches serán un estorbo entre los días 18 y 24. Se les recomienda paraguas para toda la semana, excepto el jueves, que no lo llevará y casualmente va a ser el día que lloverá. Sorpresa, lo confundirán con un violador serial y lo cagarán a golpes, pero se disculparán con usted devolviendo la reunión. Cáncer, semana positiva. Héctor Larrea lo llama por teléfono diciéndole que es uno de los grandes ganadores de un premio de 700.000 pesos que debe pasar a buscar en la vuelta de la cancha de Atlanta. Usted cae en una trampa, le roban y lo dejan inconsciente. Descubre que le gusta la comida por sonda. Leo, en una pelea callejera, sale volando una botella que termina golpeándole en la cabeza, dejándole un tajo tamaño Pradón. En el hospital, el doctor le dice que tiene una cara perfecta para la publicidad. Ay, sí. Solo que el doctor publicita cirugías estéticas. El antes y el después. Usted acepte, no lo dude. Virgo, pensando en el regalo del Día de la Madre, usted no puede decidir entre una botella de cianuro o una naranja. No. ¿Una manal? Una navaja mariposa. Para que se depile las piernas. Como usted sabe que el homicidio está penado por la ley y darle la navaja a un mono es peligroso. Cómprele el CD de Alfonso Aylugar. Muy pronto, muy pronto con el amplio incluido. Uh-huh. Sí. Va a salir en dos versiones, CD y CD más DVD. Exacto. ¿No? Que lo pueden conseguir. En vivo. Yo quiero ese. Para el Día de la Madre. Vamos a sortear también. Sí, en vivo algún famoso boliche top de Lomas de Zamora. Bueno, Sol. Que va a juiciar el evento. A ver, metámosle porque. ¡Metámosle pata! Los contenidos que vamos no. Vamos a abrir el arcón de los. Yo le puse pata, Pata. ¡Sacude! ¡Vamos! Estamos latinos. chicos. Bueno, vamos a abrir el arcón de los recuerdos. Vamos a retrotraernos. Pablo Alarcón, dale. ¡Ay, qué horror! Vamos a retrotraernos a los años 60. En donde. 60. En el canal de La Palomita. Ese canal 9, viejo y peludo. No era, ni era palomita en ese momento. Del Zahar. Era un huevo todavía. Años 60, te fuiste. ¿Qué me traes? Televisión no es minero. Vamos a hablar del Capitán Piluso. ¡Piluso! El señor Alberto Olmedo, bien conocido por todo el mundo, sí. Es el actor que le da vida a este personaje. Daba. Bueno, está vivo en la memoria colectiva. Se tiró de un manal. Hay versiones encontradas sobre el episodio, no entramos en la jurisprudencia. Bien. Boluda, dale. Alberto Olmedo es el actor que le puso la cara a los gestos cómplices la gomera, porque tenía una gomera, el gorrito, porque tenía un gorrito, y la cartuchera sin revólver al mítico personaje de Nacional. El programa mostraba a un capitán sin uniforme y sin más tropa que su amigo Coquito. Coquito. Sí. Un gordo con cara de buenazo y ropa de marinerito, interpretado por Humberto Ortiz. El ciclo dura poco más de 3 años en la pantalla de Canal 9. En el 65 el programa se cambia a Canal 7 y al partir del 67 comienza en Canal 2. También se hizo una película, Las aventuras del Capitán Piluso, en la que estaba Martín Caradagian y el Indio Comanche. Terrible. Se puede descargar, ¿eh? Tonta. Este programa empezó siendo un micro infantil que duraba solo 5 minutos. 5 minutos, o sea, breve. Pero con el éxito que tuvieron que alargarlo y empezó a ser de media hora. Ah, mira. ¿Qué pasaba? Coquito, que era el que hacía los guiones, no le daba el tiempo para hacer media hora de guión. Entonces se agarraron y dijeron, bueno, improvisemos. Entonces, fiel al estilo del fondo y lugar, empezaron a improvisar y la gente los compró, se adquirió, los hizo propios. ¿Entendés? Y es parte de la cultura popular. Exacto. Pero se tiró de un manal, ¿eh? Es cierto. Ya te digo, señor. El otro también, murieron todos. Ah, y también, ¿eh? No me da dónde te fuiste a los 60. Bueno. Según el director del programa, el nombre Piluso surge porque el mecánico que le arreglaba el auto a Olmedo, tenía ese apellido. Y el cargo de capitán se le ocurrió a uno de los productores. O sea, el nombre fue culpa de un mecánico. Date cuenta cómo las clases ascienden a la vida. Qué peronista que sos. Al principio en el programa se presentaban dibujos como el oso Yogi, pero enseguida el personaje de Piluso, bueno, creció como decía antes. Bueno, nada. A otra curiosidad. La voz de la abuela, porque había una señora, una abuela que decía, ¡Piluso, la leche! Y iban todos a tomar la leche. Entonces todos los chicos venían al programa y tomaban la lechona con Piluso. ¿De qué tenía aventuras? ¿Qué hacía? ¿Qué era? No eran de sketch, jodas. Ah, eran sketch. Sí, humorístico. Sí, humor sano, de la vieja usanza. Sí. Bueno, la voz de la abuela siempre estuvo a cargo de la misma mujer. Ella era Inés Jarabzorski. Judía. Hermana de Judith, la primera esposa de Olmedo. En realidad, que fuera ella fue una casualidad porque faltó la mujer que tenía que encargarse de eso. Y dijeron, aire, aire. Y la metieron a la mina y la mina tuvo que decir... Piluso la leche. Y bueno, y ahí quedó la mujer. Es mucha responsabilidad decir Piluso la leche. Bueno, ojo. No cualquiera, hay que tener una voz privilegiada. Ojo, bueno, después de este programa, Olmedo cambió su perfil de la vida, convocado por Sofovich, hizo Operación Jaja y muchas otras cosas más. Otra cosa más. A Piluso le cantaron Luis Alberto Spinetta en el tema Piluso y Coquito. Y Fito Páez en el tema de Piluso. Sí. Pero en este momento, ustedes pueden acercarse a su amigo YouTube y ver capítulos de Piluso subidos por fans. Porque el archivo de Canal 9 se quemó. Como se quemó de TDF en un momento, se quemó de Canal 9. Vaya a saber no por qué. Vamos a escuchar la apertura del Capitán Piluso. Vamos. Comienza el programa, Piluso aquí está, toda la semana te acompañará, con juegos y risas te doy mi amistad, durante una hora te divertirás, con gran simpatía y con mucho amor, te doy la alegría, porte de color, verás dibujitos que son un primor, también a Coquito el gran gordinflón. Divertiremos cantando juntos con papá y mamá y con ternura y con amor haremos. dibujito que son un primor. También a Coquito, el gran auditor. Momento golpe, viene a... Ahora, en el fondo hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para crear el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo hay lugar. Porque el amor es más fuerte. Nos escribe Asunción del Paraguay para contarnos su historia. Asunción siempre fue una muchacha muy complaciente con los hombres. Siempre hizo todo lo que estaba al alcance de su mano para darle felicidad. Una noche de agosto, ella estaba hablando en guaraní cuando pasó Germán. Él, morocho y fornido muchacho. Ella, trigueña como el trigo. Pero el collage de pieles, la mixtura de colores y el entramado de razas les resultó sumamente excitante. Sin mediar palabra, Germán le pidió a Asunción que se suba a su coche, y ella, complaciente como siempre, así lo hizo. Así empezó esta historia de amor que ya lleva 10 años. Asunción nos cuenta que ella le lava la ropa, le cocina, paga el alquiler, el geriátrico de la madre de Germán y el ABL paraguayo. Ella nos dice que no le importa nada mientras lo vea feliz. Para esos amores que entregarían lo que sea por ver al otro feliz, acá les dedicamos este tema titulado All For You. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo hay lugar. Porque el amor es más fuerte. Esta es la historia de Patricia y Jorge. Pato, como le decían sus allegados, era una joven militante de las FARC venezolanas. Ella vivía en un centro en la selva ecuatocolombiana y era la cajera de un supermercado instalado por la guerrilla en la selva. Jorge era un chico de la calle, argentino y bien de barrio, que trabajaba de limpiavidrios. Un día de verano, Pato tuvo que viajar a Argentina a comprar dulce de leche a sus compañeros de guerrilla. Parada en un semáforo, vio a Jorge y ese espíritu urbano y callejero de inmediato la enamoró. Pato, que era de armas llevar, se le acercó con un calibre 32 y secuestró a Jorge. Él pensó que se trató de un secuestro express. Y mientras le aclaraba a la chica guerrillera que él no tenía un peso, sufrió el síndrome de Estocolmo. Es decir, que se enamoró de su captora. Pato se lo llevó a la selva y en su primera noche hicieron el amor locamente. Hoy planean atentados juntos y comandan a un grupo de limpiavidrios kamikazes que sustentan a la guerrilla. Para ellos entonces, aquí les dedicamos este tema de amor de Luis Fonsi, Mis sueños, como el sueño de Jorge de triunfar en la vida, que gracias al amor de Pato se materializó en la selva ecuatocolombiana. Tu luz en mi oscuridad, sin brazos, busqué tu mirada. Despierto sudando y no encuentro nada. Ahogándome en tu sombra que me iluminó. La que se fue. El sábado se pone bueno. En el aire, al fondo hay lugar. seguimos en Al Fondo Hay Lugar. A veces, lo que, si escuchan a veces que cosas que no tienen que escuchar, que salen al aire. Es porque esto es radio en vivo. Sí, es sí. Porque no me da la vista para mirar la luz roja, por eso. Tengo que hacer sí, la panorámica, sí. Por eso. Bueno, los mensajes que van llegando respondiendo a qué consigna, Sol. Dale, tonta, destildate. ¿Cuál es la mejor virtud y el peor defecto de tu señora mamá? Al 43921913156059247 al fondo del lugar @hotmail.com, Facebook al fondo del lugar, blog Tiros Líos y Cosa Golda. Mauri, mensajes. Nacho. Sí. La mayor virtud de mi mamá es una genia de las artesanías y manualidades. Utilísima un poroto, dice. ¿Defecto? Mi mamá no tiene defectos. Un hijo chupamedia. Rominita, virtud. Sabe escuchar. Defecto. Es muy rompe, jaja. Bueno, cosas que me pasan. Gala, virtud, que me banca en todas las decisiones importantes de la vida. Defecto, no para de hablar. Le das pie y no para de hablar, dice. Justamente, prima culo, le mando sí. Un super beso a ella y a Fede. Fede, el novio, que nada, un chuchi. Como toda Frontini, la mamá de prima culo, es decir, mi tía, habla mucho. Y bueno, cosas que pasan. Yo no hablo como mi tía. Ojo, caro, ojo. Todos lo sufrimos. ¿Qué cosa? No, nada. ¿Una nada. Madre charlatana o a mí? No, a vos, a los Frontini. Dale. Vamos a recibir a la pitonisa que la segunda parte del horóscopo ya está aquí. ¡Hala! ¿Qué se vio esa túnica? Esa túnica de astros. Luz. ¿Luz? Luz. Sí. Luz. Pero eso va afuera. Es de sur. Sí, no se van a quejar los chicos de cerdos y diamantes. Oh, pigs and diamonds. Pigs and diamonds. Bueno, ¿qué sigue, Pito? Después de Virgo viene Libra. Finalmente, no, chicos, ya le estoy dando el mojito cubano. El mojito cubano, muy pronto, ahora vamos a darle la receta. En un ratito, en este programa súper latino, en un ratito el mojito cubano para refrescar. Te doy así tipo un tip. A ver. Ponele querosén, no sabes cómo pega. Es rico, a mí me encanta ahora querosén, igual que era una nafta. Era una nafta, ¿viste? Era una nafta, claro, sí, pero a su medida. A mí me encanta, ¿también sabes lo que me gusta? No, gracias. Finalmente llegó la hora de vengarse de su madre por aquella vez que mostró a sus amigos esas fotos de usted cuando era pequeño y andaba sin pañales por la vida. Regálele algo feo, un libro de Belén Francese, una foto de Cacho Castaña comiendo pollo con los pies y con la pollo, pollo. O una película de Jorge Porcel con Diana Maggi. ¡Ay, qué horror! La de los calditos. En fin, son cosas así que te puedo dar como tips para que le veas a su madre. Escorpio, sí. No tiene sentido que le diga lo que va a suceder. Al fin y al cabo usted hará lo que usted quiera. Un heredero de Hitler le tenderá la mano. Usted finalmente lo rociará con spray de pimienta, lo atropellará con la bicicleta y escupirá en su almuerzo. Él simplemente quería ayudarlo a levantarse. Sagitario, su adicción finalmente llega a ser hacerlo tocar fondo. Cae inconsciente luego de inhalar medio litro de lavandina y amoníaco. Cae en el sanatorio en estado de coma desinfectante. Todos los enfermos aprovechan de usted, todos los enfermeros, perdón, se aprovechan de usted y luego de 6 años despierta y escribe un libro. Ay, Pito, me estoy llorando. Bueno, perdón. Mi ropa tiene olor a humedad. Mi ropa tiene olor a humedad. Siga, terminó. ¿Puedes ponerte la ropa limpia? No, sí, está limpia, pero húmeda. Llovió en la semana, por si usted no lo sabía. Está bien. No, ¿sabes lo terminemos que con el horóscopo, por favor? Me parece perfecto. Dale, dale. Capricornio. Pito, la apoyo toda, Pito. Ay, apóyeme. Apóyeme. Capricornio, esta semana se favorece toda compra útil. Aléjese de los trenes, colectivos, calles, peatonales, todo por 2 pesos. A menos que usted quiera y necesite un encendedor gigante o muchas golosinas con la fecha de caducidad cambiada. Acuario, la luna en casa 9 les da a los acuarianos una capacidad única de comerse 4 alfajores en la boca, masticar chicle y a eso sumarle cantar el himno nacional argentino al revés. ¡Tinelli! Aproveche y use ese talento para ir a lo de Anabela y sacar su propio disco. Piscis, en las actividades referentes a la belleza y el arte les irá muy bien. Ahora, si trabajan en la construcción o en un supermercado chino, seguirán siendo esclavizados desde las 8 de las mañanas hasta las 8 de las noches. Días de suerte el 6, 7, 8. Ay, por favor. Son días de suerte para los kirchneristas. Bien, me alegro muchísimo que así sea. Chicos, nos retiro. ¿Se va, Pito? No, Pito, ¿qué decía hasta el final? Tíreme un poco de desodorante. Que no, ropa... basta. Basta, chicos, basta. Tiene olor a humedad, yo no me puedo salir. Pero no hay derecho a que me aborden. Bueno, se está suscitando. Esto es Al Fondo del Lugar en vivo. Dale día, mamá. Bueno, está Ricardo Ford también, debajo de la mesa. Viva la patria. Bueno, bueno, líderes cocaleros. Vamos a terminar de leer los mensajes, ¿te parece? Bueno. Dale. Guasta dice, el mayor defecto de la madre es estar viva. Qué grande, me encanta. Este programa es un crisol. Me encanta cuando la gente se pone así y muestra su verdadera faceta. La hilacha. La virtud cocina bien. Oh, Dios. Mars, mi madre solo tiene defectos. Su única virtud soy yo. Siendo objetiva, yo, como mi madre, mi mayor virtud es que soy una madre recopada. Mi defecto es que soy re rompebolas mal. Con los piojos. ¿Con los piojos? Dice con los piojos. Producción. Ah. Vaya, vaya. Ah, los nenes chiquitos dicen. Ah, gracias. La chancleta me tenía que haber puesto. Ah, esos piojos. Yo agarré para... ¡Opa! Tomar, nene. Nahue dice, virtud, la cocina definitivamente. Defecto, nunca quiere ver los problemas ni se hace cargo de lo que pasa. Eso es muy común de las madres. Sí, sí, sí. Del siglo sí, XXI, sí, sobre todo. Dios me libre, llega la vieja. Andy Warhol. Virtud, es muy bondadosa. Defecto, cuando se levanta es un monstruo. Los tres en casa salimos corriendo para no cruzarla. Cruzártela. ¿Pero qué? ¿Por la facha, la apariencia? Sí. O cuando se levanta es un monstruo, los tres en casa salimos corriendo para no cruzar. Capaz tiene mal aliento. Bueno, Daniel, perfecto. Hay que usar plaque. Dame acá. Déjame que presente. ¡El juez bucales! Sí, ¿qué vas a presentar? Bueno, tenemos un trago muy acorde al especial, al programa de hoy. Al especial, del mes. Pero vamos a leer en un ratito. Porque primero vamos a introducir a la segunda diva latina. Vos y tu Patrick. Déjame que haga la venta. Dale, dale. Dale, quiero escuchar. ¿A quién me trajiste? Trajimos a una azucarera. A una señora de los terrones. Esta es mi asa, este es mi pico. La azucarera. Por favor, no, ¿qué es la canción de la tetera? ¿Era eso? Señores, vamos a hablar de cha cha. Ay, qué chacha, muchacha. Chacha, muchacha. ¿Por qué no la Dios mío, todo, no es perfecto. Chicos, bueno. ¿Qué, señores, ¿qué dice el pulpo? Nada, yo entiendo lo que dijo el pulpo. No lo escuché, pero ya lo sé. Celia Caridad Cruz Alonso. Ah, mira. Celia Caridad Cruz Alonso, más conocida en el mundo como Celia Cruz, señores. ¡Azúcar! Bien. Para mayores referencias. Sí. De que está colgado y desprevenido. Bien, esta mujer nació en La Habana, Cuba, 12 de la noche. Bien, murió en Nueva Jersey. Como ya venimos, tenemos algo con ese lugar últimamente. Hay un polo de atracción en Nueva Jersey. Sí. O vive mucha gente. Famosos. Cuna de artista. Bien, fue una cantante cubana de salsa que pasó la mayor parte de su vida desarrollando su carrera en Estados Unidos, reconocida en el mundo entero. Celia Cruz es sin duda la cantante latinoamericana más famosa y mejor paga de todos los tiempos. Ojo, primera curiosidad, ya te estoy diciendo. Opa. Tiene 22 años como cantante y su famosa frase "Azúcar" es símbolo de la filosofía de vida y de su orgullo de ser cubana. Su estilo trascendió épocas y se mantuvo vigente durante casi 50 years old. Bien. ¿Pero por qué hay azúcar en Cuba? ¿Por qué esa exclamación? La vida de esta mujer fue muy triste. Por la dulce. No, no, no. Habanos tendría que decir. La vida de esta mujer fue muy triste. Y yo creo que ella canalizó a través de la música para así imponerse optimismo. Huyó en balsa ella también. Con su balsa se fue a naufragar. Con los gatos. Con un abrazo. Anito Nevia, que nos escucha siempre. Miren, esta mujer es la segunda hija de un fogonero de los ferrocarriles. Fogonero. ¿Qué es un fogonero? No sé, el de la caldera, qué sé yo. No sé qué es. Gracias, Pulpo, gracias. El Pulpo es la única persona seria con la que puedo hablar. Poca cultura que hay en este programa. Es la segunda hija de un fogonero de los ferrocarriles llamado Simón Cruz. Era el famoso Simón Dice, que todo jugaba. Bien importado de Cuba es el fuego. Por supuesto. Lo trajo Che. El Che lo trajo. Por favor. Y de la ama de casa Catalina Alfonso. Celia comparte su infancia con tres hermanos, a los cuales tenía que dormir. Entonces les cantaba. Y ahí Celia empezó a cantar, chicos. Bienvenida al mundo, Celia. La madre también. La madre era una cantante así como frustrada. O sea, sabía cantar muy bien, pero era una señora de su casa. ¿No? Bueno, su madre, bueno, tenía una voz espléndida. Un día, estaban ahí, la nena cantó Turista en la calle. Este hombre se deslumbró con la interpretación y le compró un par de zapatos. Ese fue el primer episodio en donde tuvo público y Celia ligó con su voz. Un par de zapatos. Bien. Wow. Con otras canciones y nuevos forasteros. Nuevos forasteros. ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué pasa, niños? Por favor. Pará. Momento. Paren, chicos, paren. Bueno, nada. Basta, resulta que, como en toda familia, la madre apoyaba, hablando de la madre, la madre apoyaba su vocación de cantante, sí, pero el padre quería que fuera maestra. Ajá. Entonces, hizo las dos cosas. Ah, mira. Hasta que en un momento se cansó, dijo, yo no voy a ser maestra, papá, y pegó un portazo y se fue corriendo las escaleras al cuarto. Le iba a convocar para el censo, seguramente. Claro. No quería, ella. No es boba. Hay que censarse, chicos. Hay que censarse. Conciencia. Bueno, y terminó. Dejá de intercalar mensajes peronistas, dale, seguí con eso. Y terminó su carrera en el Conservatorio Nacional de Música. Bueno, nada. Participó en un programa que se llamaba La Hora del Té, La Corte Suprema del Aire, otro, en donde ella cantaba en Cuba. Hasta que llegó, se le fueron dando las oportunidades, la mujer creció, qué sé yo, y empezó a tocar en una orquesta llamada Sonora Matancera, que no tiene nada que ver con la matanza. Yo aclaro por la duda. Capaz había venido a hacerse la media. En los años 50, o sea, estamos muy detrás últimamente. Sí, este programa fue como muy retro. Muy retro. Bueno, empieza a tocar con ellos, momento en el cual se le muere el padre, después se le muere la madre, después se le muere la abuela, le pasan 20 millones de cosas a la pobre Celia. Es normal, Celia, en el curso de la vida, te moriste vos también. Bueno, pero le pasaron una cosa tras de la otra. Ah. Una cosa tras de la otra y bueno, y nada. Y estaba en Estados Unidos, exiliada, nunca pudo volver a ver. ¿Sí, qué quiere decir? La vida es un carnaval, pero para Celia Cruz, terminó. Ah, lo dijo. Ese fue el titular de muchos. Sube la cortina. La vida es un carnaval, exactamente. Y para Celia Cruz terminó. Pero bueno, terminó y después le llovieron un montón de homenajes póstumos. Sí. Típico. Que ganan más plata muertos que vivos. Sí, también. Bueno, nada, se conoció a Tito Puente en el ambiente de la salsa, se enamoró, Tito Puente se murió, se le murieron todos, después se murió ella y se terminó el cuento. Vamos a escuchar a Celia Cruz y lo dejamos de joder, dale. Ese hombre que tú tienes no está en nada. En vez de enamorarte te desgasta. No tiene buenos modales y no es atento contigo. Ese hombre no se merece que le des tanto cariño. Él duerme la mañana y tú trabajas. Y luego por la noche se te escapa. Te exige que tú le laves, que lo vistas y lo canses, y si acaso tú protestas, se indigna y quiere pegarte. Que le den candela, ay, que le den castigo, que lo metan en una olla y que se cocine en su vino. Que le den candela, que le den castigo, que lo cuelguen de una cometa y que luego corten el hilo. Ese hombre que tú tienes, buena amiga, si yo fuera tú, le dejaría las maletas en la puerta y una nota que dijera, a partir de este momento que te cocine tu abuela. Que le den candela, a que le den castigo, que lo metan. Que le den candela. Ala. Pero, hola, ¿qué tal? Sí. ¡Aire! ¡Aire! Estamos en el aire. Bueno, mientras hoy... ¡Azúcar! ¡Ay, Dios mío! ¡Azúcar! Hoy tenemos un programón. Me encanta. Mucha energía. cubanística, sí. Y de cubanitos y de mojitos. Bueno, hablando de mojitos, tengo acá la receta de mojito. ¿Tenemos cubano? La receta producción de mojito sí, cubano. Sí, la tengo acá. ¿A dónde? Acá la tengo, mira, vení a buscarla, dale. ¿A dónde? Mojito cubano. Mojito. Sí, mi amor, dale. Vamos. Sí, estamos, vamos, puto. Señoras y señores, lápiz y papel, lapicera. Espera que hagamos lapicera. Fibrón. Follow the cow, mira. Dale. Fibrón o lo que sea. Grafito. Hoja Canson. Sí, vamos, vamos. Voy a traer para sortear y me olvidé, posta. ¿Tienes hoja Canson? Tengo unas hojas Canson, dos blocks tengo. Anote, señora, para sí. Mojito cubano. Dos ramas de yerba buena. Un beso a Rama, sí. No sé qué es yerba buena. ¿Qué es yerba de no mate? Es menta. Una hierba. Ah, es con... Para mí es menta. Ah, oye, mojito lleva menta. ¿De dónde? Es que la producción entró a una página. De anglosajona. El Salvador entró. Bueno, vamos de vuelta. Bueno, vamos. Dale. Dos ramas de menta. Sí. Dos ramas. ¿Dos ramas? ¿Serán dos hojas? ¿Qué buscó no, producción? Son dos ramas. Yo, este programa está saliendo ¿producción? Hoy. El mortero, necesita el mortero. El mortero, no, bueno. Toda la alegría, no me dejan la terminar. La alegría del hogar. No me dejan terminar, no, esa es tóxica. No me dejan te sube la presión, Mauricio, sí. Dale. La bilirrubina. Un cálido abrazo a Juan Luis Guerra, es cubano muy también. Pronto. Es cubano. Juan Luis Guerra, no es cubano. No, es Puerto amigo. Rico. Puerto Rico, bueno. Dos ramas de menta. Sí. ¿No? Una cucharadita de azúcar. Está cara el azúcar. Ojo. Azúcar. No, hablando. La tapa. La... ¿Qué escribe? La tapa de un limón mediano, dice. ¿Cómo es la tapa de un limón? La cáscara debe ser, imagino. Claro, sí. Pero ¿cuál es el mojito previo? Me parece, acá, esto es una página que no es de acá, no es autóctona. A mí es una página medio extraña. Dice una onza y media. ¿Qué es una onza y media? Busque las proporciones ahora. Se nos va a pedir el programa por producción. Ustedes tendrán. Sí. Tenemos que tomar medidas. Bueno, señoras y señores, el mojito lo vamos a colgar en el blog de Al Fondo del Lugar. Sí, bien puesto. Vamos a hacer un tutorial. Sí. Argentinizado, porque esta sí. Pedorrada que nos dieron no sirve de nada. Bueno, últimos mensajes. Últimos mensajes, sí. Estamos. Último mensaje. Marisol, estoy con... Ah, Dios. Marisol, no acepta cosas que yo quiero hacer la madre, ¿no? Sí. U opinar, pero siempre me apoya en todo. Mamá, apoyo popular, viva la patria. Bueno, sigo leyendo yo. Manuela Caldos Maggi. Manuela Caldos Maggi. Un beso a Manu, hermosa. Bien. Defecto loca del orto, virtud ninguna. Hay como mucho complejo, ¿no? Hay gente que no encuentra ningún defecto, hay gente que no encuentra ninguna virtud. Mira, le hago la derivación. Firmale. Ahí está, poné fecha y sello. El sello. Si no, no vale. Ahí está. Obra social. Bien. Solange, me trajo al mundo. Trajo al mundo a alguien como yo. Será de virtud, supongo yo. Sí. No. Un beso, Solange, también. ¿Ya está? ¿Terminamos? Terminamos mensaje, no sé si habrá más, producción está ahí como... Se quedó traumada. No, durmió sí. Producción. Oh, sí. Nos podemos despedir hoy con el chau entero. ¡El chau entero! Roberto explota de emoción. sin quererlo, sin comerlo ni beberlo. ¿Al mojito? Hemos terminado justo a tiempo. Ah, justo a tiempo. Se quedan en el continuado de Antena 91 con Cerdos y Diamantes. Nosotros nos vamos. Hoy la gente Al Fondo y Lugar se va de juerga. Al fin, está todo el mundo casado, al fin, justicia. La semana que viene nos reencontramos a las 21 horas en este programón de en este sábados. Magazine habitual que lo acompaña a ustedes de 21 a 22 horas en esta radio, amiga. Qué Daisy May Queen, volví a la FM Hit de los 90. Volví a los 90, vamos a tener que adaptarse. Hasta la próxima. Chau. Paso fue un bajón, por cornuda tu novio te dejó. Las guapas no te pasaban ya por la puerta. Pero el fin de semana ya llegó, la diversión la trajo al fondo. Y ahora que termina te pones triste. Se termina el fondo, hay lugar en la llegó ya la hora de decir chao. Y ya nos cansamos de andar buscando rimas. No es tan fácil crear una canción. Una canción. Dimos todo en una hora y habrá más. Con la picardía la fondo hay. Chao, con esto se termina el fondo y lugar. El clásico que ocupa tus sábados. Llegó ya el momento de cerrar Dios, pero no te preocupes, pues volveremos.